List 32. A largo plazo. Long range. Aburrir. To bore. Alto el fuego. Ceasefire. Basado en. Based on. Carecer de. Faltar. To lack. Carne de vacuno. Beef. Círculo vicioso. Vicious circle. Compañero de equipo. Teammate. Crecimiento. Growth. Dolor. Pain. Enorme. Huge. Extenderse. To spread. Fabuloso. Genial. Terrific. Grapadora. Stapler. Grúa, para remolcar. Tow truck. Improvisar hablando. To ad lib. La política. Politics. Mantener. Apoyar. To support. No obstante. Nevertheless. Papel de borrador. Scratch paper. Provisiones. Supplies. Realista. Realistic. Sano y salvo. Safe and sound. Teñir. To dye. Terremoto. Earthquake.